Tiden Radio, Haití Den Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Yo solo tengo un estilo musical. Ah, yo pongo cualquier cosa en la radio y así no tengo que pensar nada. A mí me gusta todo y nada a la vez. Abre tu mente y escucha Disco Lunar en su horario habitual de 8 a 9 los sábados y de 6 a 7 los lunes en Haití Den Radio. Muy buenas noches, bienvenidos un lunes más al Despertar. Una servidora, Faina Curbelo, les saluda y les da la bienvenida hoy a un programa que tenemos cargadito de contenidos. En el estudio se encuentra ya con nosotros nuestra primera invitada. Antes de presentárselas, pues recordarles a todos que tienen unos teléfonos donde pueden participar con nosotros. El teléfono al que nos pueden llamar es el 922-2590-11 o también en el 922-26-58-54. A cualquiera de estos dos números de teléfono pueden llamarnos pues para preguntarle algo a cualquiera de nuestras invitadas o para comentarnos lo que ustedes quieran. También tenemos un correo electrónico para aquellos que nos quieran escribir, nos quieran contar lo que les apetezca, pues el despertar@haitidenradio.net. Tomen buena nota, el despertar@haitidenradio.net. Y para comenzar nuestro programa de hoy, pues tenemos a Montse Seide con nosotros. Ella es formadora y terapeuta de EFT. Ella nos va a explicar ahora qué es esto del EFT. También es acupuntora, masajista y bueno, tiene un amplio currículum en diferentes técnicas de las que ella misma nos va a hablar esta noche. Montse, muy buenas noches, bienvenida al Despertar. Hola, buenas noches, gracias. Bueno, cuéntanos cómo llegas, ya nos contarás esto de la EFT, pero ¿cómo llegas tú a este camino del despertar, a este camino de transformación? Pues de una manera muy bonita, porque fue cumpliendo un gran sueño que tenía. Yo antes había estudiado turismo y trabajaba en hoteles, en relaciones públicas, en departamento de dirección o de calidad. Y empecé a tener mucha inquietud de cumplir este sueño, que era dar la vuelta al mundo. Pensaba que era imposible y lo había dejado un poco aparcado. Pensaba que era solo para millonarios. Hasta que un amigo un día me dijo que vamos, cualquiera lo puede hacer. Entonces empecé a ponerme en marcha para cumplir este sueño. Y cuando me decidí fue muy fácil y disfruté muchísimo. Fue un año de mochila al hombro. Año de vuelta al mundo. Sí. Has recorrido el mundo. Bueno, mucho queda por recorrer, pero sí que hice lo que le llaman cogí el billete en Londres y hice lo que le llaman el Round the World Ticket, que es con muchas facilidades, ¿no? El viaje con las escalas y muy buen precio y allí me tiré. Y entonces en este camino que comenzó este viaje que comenzó mucho antes, ya con un camino interior. Me fui encontrando, en este camino me fui encontrando gente que me iba marcando las terapias alternativas, sin que yo lo buscara a veces, ¿no? Como el Reiki o en Ecuador una ceremonia con chamanes, el Reiki en Tailandia, en Australia una chica que me encontré que enseguida éramos como hermanas y ella era psicóloga y terapeuta de una técnica que se llama Bowen, que es también muy, muy especial, es como una osteopatía suave, pero donde también ya entra el tema energético y el respeto profundo por el cuerpo y por su vuelta a su posición original, ¿no? La muscular, todo, permitiendo su espacio, ¿no? Y bueno, y entonces cuando regresé, dije, me costaba, claro, la idea de pensar en volver a tener un jefe o de volver a trabajar en lo que estaba. Me encantaba mi trabajo, pero poco a poco fui dándome cuenta que ya no era ese camino, que ya no podía seguir, retomar donde lo había dejado un año antes. Uh-huh. Y entonces empecé a estudiar masajes primero. Me resistía un poco al tema energético porque lo veía un poco raro, pero a pesar de todas las experiencias que había tenido tan especiales. Entonces primero estudié masajes, luego ya me acerqué a la acupuntura y al ver lo magnífica que es, lo efectiva, pues ya me di cuenta que sí, que la energía, el tema energético funciona, ¿no? Además tú con una mente, porque por lo que me cuentas, la sensación es como una mente muy pragmática y analítica, es como... Sí, yo nada soy muy de tierra, yo sí. Soy Aries pero medio Tauro y soy muy tierra, ¿sabes? Me costó mucho despegar por eso, porque realmente yo, si yo hubiera escuchado señales o llamadas ya mucho antes... Pero iba con paso firme. Con pies de plomo. Sí, me costó confiar. Tenía un poco de miedo a quedarme volada si me metía en este mundo tan extraño, ¿no? De las energías y tal. Luego, cuando estudié acupuntura, me di cuenta que todo tenía mucho sentido, ¿no? Estudiando medicina china. Uh-huh. Que era realmente, que no era ninguna cosa de meigas, ¿no? Como dicen en mi tierra, que yo soy gallega, aunque llevo 14 años en Tenerife. Y que no era cosas rara, ¿no? Sino que realmente era una medicina de otro país, había una explicación, un sentido. Y aunque parece que estamos trabajando sobre otra cosa porque utilizamos agujas, realmente estamos trabajando sobre la energía, estamos liberando esos caminos energéticos que tenemos en el cuerpo. En el cuerpo. ¿No? Bueno, y hablando de energía y de caminos energéticos, llegas a una técnica que, bueno, que todavía aquí en Canarias, pues como que empieza a cobrar cierto nombre y cierta fuerza. EFT, técnica de liberación emocional. Sí, esto fue de casualidad, navegando en internet. Yo siempre me he considerado una buscadora y experimentadora. Y de repente, en temas de acupuntura y todo esto, me encuentro algo que le llaman la acupuntura sin agujas y para las emociones. Entonces, ya por medicina china sabía que cada meridiano representa, o cada órgano está vinculado con una emoción. Por ejemplo, el hígado con la rabia o el pulmón con la tristeza. Entonces no me sonaba raro, pero esto de liberar emociones con una acupuntura sin agujas era como fascinante, ¿no? Decía, ¿esto qué es? Entonces me metí a investigar. Me di cuenta que en español había muy poco, todo eran páginas en Estados Unidos, una técnica muy reciente, de 20 años para atrás, en los 80 la creó Gary Craig, el fundador, y hoy por hoy en Estados Unidos muchísimos psicólogos, terapeutas, enfermeros, mucha gente vinculada con la salud lo utiliza como complemento, en hipnoterapia también lo utilizan como complemento, y algunos han dejado todo lo que estaban haciendo para dedicarse solo a EFT, porque es tan sencilla y tan efectiva que conquista. ¿Cómo, en qué consiste? Porque yo estoy maravillada, desde luego. No he tenido todavía la oportunidad de practicarla, pero la tendré, por supuestísimo. Yo asumo el compromiso esta misma noche. Porque en un mundo donde estamos viendo cómo las emociones están rigiendo de una forma profundamente notable nuestras vidas, donde el miedo, la ira, la cólera, emociones bastante fuertes y destructivas, por un momento nos absorben, algunos por algo más que un momento. Muchos son los que han clamado al cielo diciendo, Dios mío, ¿pero qué puedo hacer? O sea, se dan cuenta y nos damos cuenta cuando estamos desbordados emocionalmente y decimos, bueno, ¿qué puedo hacer para yo no perder los papeles de esta manera? ¿Realmente existe algo que me pueda ayudar a yo controlar y canalizar estas emociones? Sí. Existen un montón de caminos, ¿no? Tenemos la psicoterapia y muchas técnicas, el Gestalt, muchas técnicas terapéuticas efectivas. Pero sinceramente, desde que yo conozco FT, me doy cuenta que puede ser todo muchísimo más sencillo. Yo creo que estamos en una era en que ya todo tiene que ser más sencillo, que ya todo puede ser divertido incluso, que ya no tenemos que meternos en estos dramas, ¿no? Que nos metíamos antes, que para liberar una emoción había que entrar en la catarsis, sí, y sufrir y gritar y patalear. Mm. Esto creo que ya no lo necesita. Hiperventilación, sí, y todo, sí, esto, sí, de... colapso, moriré en el intento, no, tal. Entonces, esto creo que ya... Fácil, sencillo y alegre. Sí. Son las pautas del nuevo milenio. Sí, y yo creo, y yo estoy totalmente en el nuevo milenio en ese sentido. O sea, creo que todo tiene que ser fácil y divertido. Y FT lo es. Es, aparte, que te da el poder. O sea, es lo que yo digo. No tienes que... Es una técnica que se aprende. No es una técnica que solo la puedes... disfrutar recibir de un terapeuta, sino que es muy sencilla de aprender. O sea, una persona que nunca ha estudiado y que nunca está, hasta un escéptico que nunca ha estado metido en estos temas y tal, puede aprender. Es una sencilla técnica, muy metódica además, o sea, que nadie se explica como tal, pero... efectiva. Pero muy efectiva, porque muy inteligentemente, en pocos minutos, engloba muchas cosas. Yo... formo a la gente, ¿no? Les enseño la técnica, y he tenido en mis cursos psicólogos, he tenido enfermeros, he tenido gente que ha hecho PNL, programación neurolingüística, coach, y todos me dicen que tienen un poco de lo suyo. O sea, el que es psicólogo me dice, ah, pues sabes que eso tiene mucho de psicología positiva. Uh-huh. El que es coach me dice, oye, pues eso tiene mucho de coaching. Y el que ha hecho PNL dice, esto tiene todo de PNL, esto es PNL. O sea, es como que muy inteligentemente, en 4 minutos, que con suerte podremos practicarlo aquí en directo, ha englobado todo en una sencilla técnica que puede aprenderla cualquiera. ¿Qué ocurre cuando practicas EFT? Es decir, ¿cuáles son los beneficios visibles de la práctica de esta técnica? Mira, EFT, que significa Emotional Freedom Technique, es técnica de liberación emocional, lo que consigue es ponerte en el observador, de alguna manera, al momento. O sea, tú estás metido en el drama y estás sufriendo, o lleno de tristeza, o te ha dejado tu marido, aquí vamos a dar, te ha dejado tu marido, te ha dejado tu mujer, el niño que ha sufrido un accidente, la madre que tiene cáncer, bueno, sí, y tantas una cosas. Una muerte de un ser querido, desde eso, que son como dolores, ¿no?, profundos, o situaciones de cambio muy inesperadas, hasta un miedo al agua, miedo a hablar en público. Yo tenía miedo a hablar en público, ¿qué te parece? Hombre, hemos visto la efectividad de la FT, porque lo del miedo de hablar en público, bueno, hemos visto que lo ha superado. Sí, más que miedo, tenía mucha vergüenza, me daba mucha timidez y pensaba que me iban a juzgar, y que además, imagínate, hablando con una tenia que se llamaba así, FT, que había que darse unos golpecitos y que, pues imagínate, pues me he hecho mucho tapping y mira los resultados, ¿has visto? La verdad que es muy... Y bueno, y no solo eso, ya te digo, también para un trauma, una violación, un estrés postraumático de una guerra, hay mucho trabajo con esto en Estados Unidos, o sea, hasta cosas tan serias como esas. Y luego hago... ¿sabes lo que dice Gary Craig? Dice, inténtalo con todo. O sea, me pregunta mucha gente, mire, ¿para esto me ayudaría, me serviría? Y yo siempre digo, no tienes nada que perder. Pruébalo. Es una sesión de 5 minutos, pruébala. Si notas algún cambio, es que hay un camino ahí por recorrer, que puede ser sencillo, puede ser que surjan nuevos aspectos y que sea un poquito más largo, pero lo que antes era años, ahora puede darse en semanas, o sea, o meses. Y lo que antes era semanas o meses, ahora son minutos o horas. Realmente es muchísimo más rápido. Bueno, y ahora ya vamos a entrar en materia. ¿Cómo se practica la FT? ¿En qué consiste exactamente? Es decir, ¿cómo tenemos que trabajar con ella para ver esos cambios y sentir todos esos beneficios? Pues mira, es muy sencillo. Se basa en hacer una serie de afirmaciones mientras liberas o equilibras energéticamente, haciendo tapping, que el tapping es si cogemos 2 dedos de una mano, hacer golpecitos en la otra, por ejemplo. ¿Vale? O sea, o el dedo índice y el dedo anular Sí, por ejemplo, haces con el dedo índice y el dedo anular, das golpecitos en los diferentes puntos. Corazón, perdón, índice y corazón. Índice, corazón, índice, anular, corazón. El del anillo. Sí, a ver. Esto, los niños lo saben, ¿eh? Lo que pasa es que uno de adulto ya se olvida. Pero índice, bueno, y corazón. Realmente cualquiera, el que sea más cómodo, o sea, dos dedos de una mano. Dan golpecito, a veces incluso se puede para no tener dudas de que no te pierdes el punto, incluso se pueden unir así todos los dedos de la mano y uh-huh. dar golpecitos con toda la mano, con todas las yemas de los dedos uh-huh. en los diferentes puntos. Luego en la cara, como va a ser un punto muy concreto, por ejemplo, el punto de al lado del ojo, pues serían con los dos dedos sería suficiente, ¿no? Bueno, vamos. Entonces, a ver, porque yo quiero hacer la prueba. Sí, yo quiero hacer la prueba. Es más, todos los que nos estén escuchando en este momento pueden hacer la prueba y yo los invito a que si realmente notan cualquier tipo de efecto, el que sea, positivo, negativo, el que sea, nos llamen y nos lo cuenten. Sí. Recuerden el teléfono 922-2590-11. Bueno, y ahora, Monse, cuéntanos, estoy lista. Sí. Voy a decirle a todo el mundo que está escuchando que puede ser ya no solo para lo que hemos hablado, sino también para un dolor físico, porque esto se basa en que todo problema que tenemos, todo desequilibrio, ya sea un dolor físico, una obsesión, un problema mental o emocional, su base está en un desequilibrio, en una interrupción del sistema energético que tenemos uh-huh. en el cuerpo. Somos energía. Uh-huh. Entonces, liberando y ese sistema, esa, un, restableciendo. Exactamente, restableciendo el sistema energético, se restablece el problema. Uh-huh. Entonces, si por ejemplo todo esto está en el origen de un trauma o de una situación del pasado, es como que imagínate un televisor que uh-huh. se suelta un cable, con lo cual la imagen está borrosa. Pues da igual que lo cambiemos de habitación, que le pongamos una tela bonita, esto es lo de menos. Cómo se realmente se soluciona el problema es conectando el cable, vuelve la imagen y aquí no ha pasado nada. Pues un poquito es lo mismo en el sistema energético del cuerpo, con lo cual si hay un problema físico, un dolor de cabeza, un problema de espalda, no tenemos que saber la causa. Esto es importante porque muchísima gente se obsesiona con la causa o buscando más bien la causa del dolor, porque hay gente que le duele la espalda de forma crónica o sistemática y dice, y bueno, y se vuelve loco, pero ¿por qué me puede doler la espalda? ¿Pero por qué? Esto no es necesario buscar el origen. Lo único que es necesario es saber que ante el dolor de espalda hay unos determinados puntos sobre los que hacer el tapping que te van a favorecer que tu espalda ya no te vuelva a doler. Para cualquier cosa, lo que hemos hablado de emociones negativas, pensamientos negativos, miedos, traumas, dolor físico, probablemente de origen emocional, uh-huh. adicciones, o sea, una adicción al tabaco, una adicción al alcohol, a cualquier tipo de droga de o de sustancia, uh-huh. También se puede liberar. ¿Por qué? Porque lo que se libera es el estrés y la ansiedad, por encima de todo. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, incluso para una pérdida de peso, una ansiedad con la comida, una mala gestión de la comida, gente que tenga problemas alimenticios, también le va a ayudar a ir al fondo de su problema y a aliviarse. Bueno, entonces, pues estamos listos. Muy bien. Entonces, Héctor, pon la oreja y atento, que tenemos nosotros. Que practicar todos esta técnica revolucionaria. Bien, yo diría coger un papel y un bolígrafo uh-huh. y apuntar una frase con el problema. O sea, si es un problema físico, por ejemplo, tengo un dolor de cabeza, pues poner el dolor de cabeza, mi dolor de cabeza. Si el problema es un trauma, algo que tú recuerdas, que cada vez que te acuerdas te da ansiedad o te da depresión o te dan ganas de llorar o rabia, uh-huh. porque no esta persona que ya no aguantas, no puedes ver y la tienes que volver a ver mañana, o esta reunión que no sabes lo que les vas a contar y estás muy nerviosa, o lo que sea, te apuntas la frase. Entonces, es muy importante ser específico. Me apunto a la frase como, por ejemplo, a ver, mañana tengo una entrevista de trabajo, estoy que me muero de los nervios. ¿Qué frase tendría que poner para esa situación? Bien, pues es como estás aquí y ahora. el tema. Entonces, es, si tú te estás preocupada por algo de qué va a pasar en el futuro, entonces ocúpate de cómo te sientes ahora. Yo me siento ahora... Nerviosa, pues entonces dices, los nervios que tengo por la entrevista de trabajo. Estoy nerviosa por mi entrevista de trabajo. Sí, o estos nervios que tengo por la entrevista. Con lo cual, lo importante es estos nervios de ahora, los nervios. Vale. ¿Vale? Si es un dolor, este dolor de cabeza, o el dolor que sea. Si es algo que ocurrió en el pasado, el día que mi padre se enfadó conmigo y me gritó, y no me he podido olvidar de esto, pues eso. O el día que me dejó fulanita o fulanito, pues también. Bien, tenemos la frase. La frase. Siempre intentamos ser lo más específico posible. Si es un dolor de espalda, por ejemplo, pues ¿en qué parte de la espalda te duele? Si es un dolor de cabeza o de cuello, es el lado derecho, el lado izquierdo. Es un dolor agudo, observa bien, conecta bien con ese dolor. Y todo lo que vamos a hablar, vamos a ver que decimos unas palabras en cada punto. Todo lo que vamos a decir, el único fin es que se conecte con eso. O sea, si es un recuerdo... es cómo te sientes ahora recordándolo y conectas con cómo te sientes ahora recordándolo, porque aquí lo que importa es el ahora y la emoción que te genera este momento. Exactamente, el recuerdo, si es algo del recuerdo del pasado, es cómo te sientes ahora recordándolo, porque aquí por eso no importa la causa, solo importa este momento, es lo único real. Todo lo que ocurrió ya pasó. Lo que no ha ocurrido no existe y lo único que tenemos es el ahora. Exactamente. Gran frase. Entonces yo ahora me siento mal por algo que ocurrió cuando tenía 3 años, pero la realidad es que yo ahora me siento mal por esto. Al recordarlo. Claro, entonces te diría que conectes con el recuerdo y que veas cómo te sientes ahora. A lo mejor si yo te pido que me digas de la escala de un 0 a un 10, donde el 0 es me encuentro perfectamente bien, y el 10 es máximo dolor, máxima ansiedad, máxima tristeza, máxima rabia, lo que sea. Digamos que yo, a lo mejor cuando ocurrió, era un 10, pero ahora recordándolo es un 5, o un 7, o un 10. Al momento pueden saltar las lágrimas, porque cuando traemos las cosas al presente con el pensamiento, nuestro cuerpo las vive como reales, como si estuvieran sucediendo ahora mismo. Por eso yo invito a todo el mundo a pensar en positivo, porque realmente los pensamientos son poderosos. Y de ponerte a inventar en positivo, inventa de una manera beneficiosa para ti. Claro, y para todos. Exactamente. Si la entrevista de trabajo, en vez de pensar, uy, madre mía, se van a presentar un montón, qué desastre que soy, a mí no me van a coger, pues eso es un invento total. Entonces, de ponerte a inventar, di, ah, pues es que lo llevo escrito en la frente, que ese trabajo es para mí, qué maravilla, yo que les voy a encantar, estoy más contenta que voy a ir empezar a trabajar. Pero yo intento conectarme con eso, pero es que no me lo creo. No me lo creo, hay mucha gente que le ocurre esto, es decir, el gran problema que se ha visto con técnicas como El Secreto y trabajos como de este tipo, del pensamiento positivo, es que hay personas que se sienten literalmente incapaces de pensar en positivo, es decir, cuando hacen una afirmación positiva simplemente no se la creen. Claro. Es decir, no se la creen. Mi emoción, mi pensamiento me dice una cosa, pero es que mi emoción me dice otra completamente diferente. Claro, es como si estuviéramos programados. Exactamente. Entonces, es lo que nos han enseñado desde pequeñitos. Desde pequeñitos nos han dicho que tengamos cuidado con esto, que ojo con esto otro, las experiencias que vamos teniendo, que nos van protegiendo, nos vamos protegiendo de nuevas penas o de nuevos dolores. Entonces, pero la buena noticia es que se puede cambiar. O sea, ahora somos lo que hemos... cómo nos hemos formado desde el pasado hasta hoy. Pero nuestro futuro viene marcado por lo que hagamos ahora. Entonces, todo se puede cambiar y nos podemos reprogramar. Podemos empezar a, poco a poco, pasito a pasito, a pensar en positivo y en trabajar en ese sentido. Bueno, pues vamos con la técnica. Bien, entonces tenemos ya una frase y tenemos una intensidad. Del 0 al 10, ¿tú qué frase has elegido? Por ejemplo, yo elijo el dolor de espalda que siento en el lado derecho a la altura de la paletilla. Muy bien, ¿cómo lo sientes? ¿Es un dolor agudo? ¿Es como si te estuvieran empujando o tirando? Es un dolor, es como una presión que cruza desde la espalda hacia el pecho. Muy bien. Del 0 al 10, donde el 0 es estoy perfectamente bien y el 10 es máximo dolor, ¿cuánto dirías que un tienes? Un 3. Ah, ¿es poquito? Poquito. Elígeme una cosa que sea de verdad. Ahí, pero es que ahora no me duele nada. No, qué maravilla. Es que ahora, el único dolor que tengo de forma regular, por decirlo de alguna manera, es este dolor molesto que hay veces que es muy tenue, como ahora, que es muy tenue, y hay veces que es insoportable. Busca la máxima intensidad. Intenta estirar siempre con responsabilidad para no hacerte daño, pero invito a los de casa también a buscar la máxima intensidad. Ahí lo encuentra, ahí lo localiza. Y fíjate muy bien la postura que haces. Y entonces ahí, ¿qué punto tiene? Pues aquí, en este punto, ya diría que es un 7. Ah, muy bien. Pues acuérdate de la postura, ¿eh? Uh-huh. Porque testamos, porque la mente no asimila el cambio. Es tan rápido que enseguida dice, bueno, no, es que el problema no era este. Realmente el problema era esto otro, ¿sabes? Y siempre es así. Entonces, es muy importante testar siempre. Aunque parece que es más rápido mentalmente, no, no. Uh-huh. Testamos y apuntamos. Testamos. Okay. Para que sabemos que este dolor es real. Ahora es un 7, ¿verdad? Uh-huh. Bien. Y me habías dicho agudo. Es penetrante. Es penetrante y profundo, cruza de la espalda hacia el pecho. Bien, lo primero es que te aceptes con este problema que tienes. Ah, yo me acepto, no bien. Tengo problema. Entonces, vamos a dejar que esto penetre bien, esta aceptación penetre bien en tu ser y haciendo tapping, que es este golpecito, en el punto de karate, lo que llamamos punto de karate, que para que la gente que nos está escuchando sepa es, si fuéramos a hacer una llave de karate... Uh-huh. Que sería justo en el canto de la mano, ¿verdad? En la mitad, en el canto de la mano. Pues ahí. O sea, el borde exterior de la mano, desde el dedo meñique hasta donde nace la muñeca. A la mitad. A la mitad. Ahí damos golpecitos con los dos dedos de la otra mano. ¿Vale? Vale. Y mientras decimos, aunque tengo este dolor de espalda. Aunque tengo este dolor de espalda. Y la gente en casa es, aunque tengo este problema, el problema que sea que hayan elegido. Me amo y me acepto completa y profundamente. Aunque tenga este dolor de espalda, me amo y me acepto completa y profundamente. Y el que no se siente cómodo diciendo esta frase, yo le invitaría a empezar por ahí. Aunque no me amo, o aunque no me acepto completa y profundamente, pero, o sencilla, y si no se siente bien, pues simplemente puede decir también, elijo estar relajado, o elijo estar en calma con este problema, o me acepto completa y profundamente. Vale. Y esto lo decimos 3 veces, dando tapping en este punto. No tienes que estar concentrada en el dolor, ¿eh? Ahora simplemente relájate y uh-huh. haz el tapping. Lo decimos 3 veces, las podemos hacer a la vez si quieres. Uh-huh. Aunque tengo este dolor de espalda, me amo y me acepto completa y profundamente. Incluso podrías decir en esas 3 frases ser más específica y decir, aunque tengo este dolor de espalda en el lado derecho, que es persistente, penetrante, me amo y me acepto completa y profundamente. Aunque tengo este dolor de espalda, que es intenso y penetrante, en el lado derecho, me amo y me acepto completa y profundamente. Muy bien, ahora cogemos una frase o palabra corta que te siga manteniendo conectada con ese problema. Tú no desconectas del problema, la frase y la palabra la decimos para que sigas conectada. Entonces vamos al borde de la ceja, ¿vale? Encima de la nariz, del uh-huh. nacimiento de la nariz, en el borde de la ceja, y damos golpecitos ahí y mientras dices, este dolor de espalda. Este dolor de espalda. Vamos, al lado del ojo, otro puntito, y ahí damos golpecitos. Este dolor de espalda. Este dolor de espalda. Y la gente en casa, este problema, el que hayan elegido. Debajo del ojo. Justo debajo del ojo, este dolor de espalda. Donde empieza el huesito. Sí, muy bien. Este dolor de espalda. Debajo de la nariz, encima, entre la nariz y la boca. Este dolor de espalda. Este dolor de espalda. Debajo de la boca, en el huequito de la barbilla, este dolor de espalda. Este dolor de espalda. Puede que te den ganas de respirar profundo. Entonces respira, porque eso es liberación emocional. Ahí estás permitiendo que la energía se mueva al respirar. Uh-huh. Te viene esa clavícula, que es, si la gente en casa, que si ves el hueco del cuello, el huequito, uh-huh. Está la clavícula, el hueso de la clavícula, pues en el borde, justo pegado al huequito del cuello, donde iría la corbata, el nudo de la corbata, uh-huh. los chicos, pues ahí, en ese borde clavicular, encima del hueso hacia abajo, el borde hacia abajo, uh-huh. pues ahí hacemos tapping y decimos, este dolor de espalda. Este dolor de espalda. Y luego el siguiente punto sería debajo del brazo, donde las chicas en la altura del sujetador, uh-huh. Este dolor de espalda. Este dolor de espalda. Y otro punto podría ser en la coronilla, justo encima de la cabeza, este dolor de espalda. Este dolor de espalda. Muy bien, ahora respira profundo y permite el cambio. La gente que es muy sensible notará la energía bullir. La gente que está acostumbrada a trabajar con energía. Y si no, sencillamente una relajación automática. Esto para incluso crisis de estrés, ansiedad, va súper bien para calmar a la persona. Bueno. Ahora quiero que testes de nuevo. Dime del 0 al 10. Y no tengas miedo. Si ha subido, me lo dices, ¿eh? Uh-huh. Porque también puede haber un motivo para ello. O sea, me dices si está igual, si ha bajado o ha subido. Vale. La intensidad. Ha bajado. Que era un 7, ¿qué es ahora? Ahora está en un 4, quizá. Muy bien. Pues apunta si quieres un 4. Y hacemos otra rondita más. Hay gente que baja al 0 en una sola ronda. ¿Cuánto nos ha llevado? 2 minutos. Uh-huh. Son los milagritos de un minuto que dice Gary Craig. Pero evidentemente muchas veces hay gente que le puede subir. Si le sube, que no se preocupe. Lo que ocurre es que o bien está muy en el inconsciente y lo ha traído al consciente, y un poco como a la superficie, listo para liberar, o bien que ha surgido un aspecto emocional de ese dolor. Entonces lo que tiene que hacer es continuar haciendo rondas hasta que siente que baja. Y va a notar que baja. Bueno, yo sé, el tiempo de radio se nos va. Ella me decía cuando llegaba, uy, media hora, por Dios, eso es un montón. Digo, bueno, ya veremos el montón que es, que cuando te des cuenta, ya se acabó. Y efectivamente, así ha sido. Palabras proféticas. Se nos ha cumplido nuestro tiempo, pero sí que vamos a invitar a todo el mundo, porque cualquiera, de cualquier edad, de cualquier condición, puede aprender esta técnica y los beneficios que acabamos de comprobar, yo no sé ustedes, pero yo sí, que son reales, que son efectivos y que sirven para cualquier tipo de problema. ¿Cuándo, Monse, das tus próximos cursos de formación de EFT? Uh-huh. Mira, de formación haré el día 6 de diciembre, que es domingo, un nivel 1 de EFT. O sea, para la gente que nunca haya oído hablar del tema, saldrá de, es un día entero, pero saldrá conociendo perfectamente la técnica, preparada para ya empezar a liberar cosas suyas. Más adelante haré un nivel 2, pero bueno, las personas que están interesadas pueden llamarme. Voy a dar mi número, es el 670-675-784. Me podéis llamar con toda confianza y yo aclararé todas las dudas que tengáis. De todas formas, haré una charla gratuita con una demostración grupal gratuita el día 5, el sábado anterior al curso, a las 5 de la tarde. ¿Dónde? En La Matanza, en el Jardín Mariposa. Es una finca. Pero bueno, si tienen dudas de cómo llegar, me llaman o contactan por la página web. Página web, que hay dos páginas web donde pueden contactar con Monse, www.kamala, con K de kilo, kamala, como suena, punto es, una de ellas, y www.eft-saludyplenitud.com. Dos páginas web, un número de teléfono y toda la buena disposición de esta grandísima profesional que pondrá en sus manos pues esta técnica revolucionaria que están viendo que en muy poquito tiempo nos puede ayudar a solucionar conflictos y problemas de muchísimo tiempo. Y tienes otro curso programado. Sí, quería avisar a la, si hay personas que tienen miedo al agua, yo voy a hacer un taller este próximo domingo 29 de noviembre. Para la gente que tiene miedo al agua y la gente que quiere profundizar un poquito en la ley de la atracción, el día 13 de diciembre haré un taller que es Crea tu abundancia y prosperidad con ley de atracción y EFT. También en La Matanza. Que me llamen sin compromiso, yo voy informando de todo. De todo, y además, no solo si la quieren llamar, sino también a través de sus páginas web, sí. Estas dos que hemos comentado, kamala.es y eft-saludyplenitud.com. Monse, ha sido un placer, se nos ha ido el tiempo volando. De verdad que sí. Y yo te sí. voy a invitar a que vuelvas con nosotros y a que nos sigas contando, porque son muchas las técnicas que trabajas, muy buenos los resultados, y queremos saber más, nos hemos quedado con la miel en los labios. Mujer. Yo encantada de volver, desde Así luego que sí. Que, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias y a vosotros. Nos vamos a publicidad, regresamos en unos minutitos porque vamos a hablar de milagros. Si lo que hemos escuchado nos ha parecido poco, ahora a la vuelta hablaremos de milagros con Rocío Palacios. Eso será en unos minutitos, les espero. radio, Haití Den Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Todos los sábados de 12 a 1 del mediodía en Haití Den Radio tienes una cita con Mundo Sostenible. Un programa para crear conciencia con la pretensión de que el medio ambiente por fin sea parte importante de nuestro desarrollo como seres humanos. Con secciones como entrevistas sobre temas candentes, flora y fauna, cine, literatura, cuentos, denuncia ambiental y muchas más. Visita nuestro blog mundosostenibleradio.blogspot.com. Recuerda, todos los sábados Mundo Sostenible en Haití Den Radio. Canción a quemarropa, el espacio de música de autor de Haití Den Radio. Los viernes a partir de las 19 horas y repetición los sábados a las 6 de la tarde. Haití Den Radio, una apuesta por la cultura. Próximamente en Haití Den Radio, de ida y vuelta. Un espacio para debatir y disfrutar el folclore y las culturas del mundo. Con nosotras Carolina Soto y Sofía Rodríguez. En Haití Den Radio, una emisora que apuesta por la calidad. En Haití Den Radio, envíenos un mensaje de texto con la palabra clave ATR. Dejas un espacio, nos escribe su mensaje y lo envía al 5303. Para peticiones o dedicatorias, para la búsqueda de empleo o simplemente haznos llegar los problemas de tu municipio. Recuerda, es muy fácil. ATR, dejas un espacio, nos escribe su mensaje y lo envía al 5303. Haití Den Radio, su radio libre, social y comunitaria. Y para hablar de un curso de milagros, tenemos al otro lado del teléfono a una ya conocida amiga de este programa, Al Despertar. Está con nosotros esta noche Rocío Palacio. Rocío, linda, muy buenas noches. Buenas noches, Faina. Buenas noches a todos los oyentes. Bueno, un placer tenerte con nosotros de nuevo, aunque sea vía telefónica, que sabemos que estás en Las Palmas. Tú sabes que por un ratito, que mañana estoy ahí con todo Tenerife. Desde luego que sí, privilegiados que somos de contar contigo. Rocío, cuéntanos, porque el tiempo de la radio, el tiempo en general, se nos va entre los dedos, se nos escurre casi, que no nos enteramos ni de qué pasa. Pero a veces ocurren cosas mágicas, como las del curso de milagros, ¿no? Mucha gente nos ha llamado, nos han preguntado, nos han enviado correos preguntándonos de que habláramos, por favor, de un curso de milagros. Un libro que al parecer está adquiriendo una presencia cada vez mayor entre la gente y que son muchos los que quieren saber de él. Así que, maestra, cuéntenos. Bueno, vamos a ver, Faina. No es que te oiga demasiado bien, el sonido para recibirte a ti es muy bajito. Pero bueno, así con lo poco que he podido escucharte, me comentabas que hay bastante interés alrededor de lo que es un curso de milagros. Yo voy a resumirte, en principio, los conceptos básicos alrededor de esto que llamamos un curso de milagros. Un curso de milagros es un libro. Es un libro que consta de tres partes. Consta de un texto, consta luego de un libro de ejercicios que son 365, uno para cada día del año, y un manual para el maestro. Y bueno, el programa de estudios que en sí mismo constituye el curso pone más énfasis en aplicar la práctica, es decir, en hacer los 365 ejercicios para cada día del año que en la teoría. Y bueno, básicamente postula que no se puede pedir que todos tengamos una teología universal, pero sí que podemos alcanzar una experiencia universal de lo que somos, de nuestra realidad con mayúsculas. No sé si por ahí ya vamos bien, Faina, ¿tú qué crees? Yo creo que por aquí vamos estupendamente. Yo sé que habrá muchas personas que quizás se pierdan, porque estamos hablando ya de cosas a lo mejor que escapan a la comprensión de muchas personas en este momento, cada vez menos, Esta mañana mismo me preguntaban en una entrevista que me hacían acerca del programa de esta noche, del despertar, y me preguntaban, ¿pero milagros? Sí, ¿pero milagros cómo? ¿Como este de que cura al ciego y como los milagros de Jesucristo? Y les decía, bueno, la imagen que hay de los milagros está un poco siempre, de hecho, hay sobre la palabra hay tanta carga, es como el amor, ¿no? Uno habla del amor y está tan manoseado el término que ya no sabe ni a lo que se refiere. Con los milagros pasa un poco lo mismo, despierta el recelo de aquellos que simplemente no creen en milagros porque les suena a religión. Pero este es un curso que trasciende mucho la religión, ¿no? Sí, por supuesto. El libro, que contiene una terminología cristiana, no tiene ningún otro objetivo salvo el de liberar el mensaje que ya fue recibido hace 2000 años y que dejó pues la persona de Jesús durante su vida en la tierra, liberarlo de todo lo que se ha hecho con ese mensaje, que obviamente fue tomado por el mundo de la percepción. Y bueno, la percepción en este sentido se referiría a la capacidad que tenemos todos dentro de esta realidad con R pequeña de tergiversar las cosas, de cambiarlas y de hacer interpretaciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí que es cierto que el curso de milagros nos acerca a la comprensión profunda de lo que de verdad es un milagro. Y un milagro no tiene nada de extraño. De hecho, el curso apunta a que lo natural sería que estuvieran pasando milagros constantemente, y que cuando no están pasando es que algo anda mal en nuestra percepción. La mayoría de nosotros, incluidas pues las personas que están compartiendo con nosotros este espacio, durante mucho tiempo hemos pensado que un milagro era algo que solamente podía suceder de la mano de alguien muy especial, y que solamente aquellas personas que estuvieran dotadas de algunos poderes extraordinarios iban a ser buenos canales para que esto sucediera. Bien, para mí, en el momento en el que aparece este libro en mi vida, se me recuerda el mensaje esencial que hace 2000 años vino a traer este hombre, que luego trascendió su condición humana, como todos nosotros también estamos invitados a hacer, y su mensaje era que todos y cada uno de nosotros podíamos hacer lo mismo que hacía él, y que estábamos igual que él unidos a nuestra fuente, lo que pasa que estamos dormidos a la idea de que estamos constantemente unidos a nuestra fuente u origen, y vivimos nuestro día a día en la amnesia o en el olvido de esa unidad con nuestra fuente y nuestro origen, y nos fijamos solamente en lo que nuestros ojos físicos perciben en el mundo cotidiano, ¿no?, en nuestra realidad y nuestro entorno. Y todo eso que está rodeándonos en cada momento acaba convirtiéndose en lo que da origen a nuestras reacciones, es decir, nosotros reaccionamos a todo lo que está sucediendo en nuestro entorno, lo que vemos a nuestro alrededor, lo que vemos en los medios de comunicación, lo que escuchamos, lo que nos dice alguien, con quien nos encontramos, todo constantemente desde fuera está influyendo en nosotros y modificando y cambiando nuestro ánimo, nuestra sensación y percepción de nosotros mismos. Bien, esto sería estar sujeto a las leyes de la percepción. Sin embargo, el curso es un entrenamiento mental para que cada uno de nosotros pueda, si así lo decide, haciendo este entrenamiento, recuperar la conexión con su propio guía interno, su propio maestro interno, de manera que podamos empezar a recordar esa unión con nuestra fuente, y va a ser eso lo que vaya elevando toda nuestra frecuencia, y esa frecuencia que va elevándose también va cambiando automáticamente nuestra manera de vernos, de ver a los demás. Ese cambio en la visión es la que nos permite comenzar a ver milagros a nuestro alrededor. Que los hay, y que, como tú muy bien decías, es cuestión de percepción. Hay muchísima gente que está despertando buscando, digamos, respuestas, ¿no? Esta época convulsiva que estamos viviendo en todo el planeta, porque no es una cuestión de un país ni de dos, es una cuestión planetaria. Estamos viviendo una época de gran transformación, una época de gran cambio, una época donde ya lo antiguo ya no nos sirve, donde nos hemos encontrado con una falta de sentido tan grande, tan grande, tan grande de todo lo que nos rodea, que la pregunta surge casi que por sí misma. Es decir, ¿quién soy? ¿Quién somos? ¿Qué hago aquí? O sea, esto no tiene sentido para mí, no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, esto no es un bolero de Antonio Machín, esto es un valle de lágrimas. Tiene que haber algo más, tiene que haber otra realidad que yo no estoy viendo, pero que existe. Porque si no, aquí alguien me ha gastado una muy mala broma. Yo creo que ese es el sentir de muchísima gente. Da igual credo, da igual religión, da igual que sean ateos, que crean, que no crean. Todos creemos en algo. Unos creen en un Dios, otros creen en otro, algunos no creen en ninguno, pero sí que creen en sus capacidades, en que nacen, mueren y se convierten en polvo y demás. Todos creemos en algo, toda nuestra mente está formada por creencias de un tipo o de otro. La falta de sentido del mundo que estamos percibiendo hoy en día, la falta de amor, de misericordia, la falta de humanidad que de repente está abocando, está convergiendo de alguna manera en que muchas personas busquen ese sentido, ese nuevo sentido, esa nueva manera de ver el mundo que no me cause este desasosiego, este terror, este miedo, esta desilusión y esta amargura. Porque si esto es así, yo me quito del juego. Con esa reflexión, muchísimas personas se están acercando a nuevas técnicas, a nuevas creencias, están descubriendo nuevos horizontes dentro de su sistema de pensamiento. Y dentro de este camino que muchas personas han empezado a recorrer casi sin darse cuenta, se han encontrado con un curso de milagros como una herramienta, como un camino que les ofrece precisamente eso. Ese cambio de percepción, ese cambio de visión del mundo en el que estamos, que tal y como lo percibimos la mayoría, pues no tiene ni pies ni cabeza. Pues Faina, precisamente esto que comentabas para mí es como me has dado el pie, ¿no? Lo que vemos. Y la búsqueda, el creer en algo, creer en algo, creer en algo, ¿no? Bien, nosotros tenemos fe, tenemos muchísima fe. Lo que pasa es que tenemos la fe mal direccionada o mal ubicada. Básicamente en este momento, nuestra fe en general, salvo las personas que eligen caminos para devolver su fe a la vida con mayúsculas, nuestra fe siempre está en lo peor que va a pasar. De hecho, nuestra mente realmente es una máquina de fabricar guiones en los que lo peor va a suceder. Y aunque luego hagamos muchos esfuerzos por ser positivos, o hagamos muchos esfuerzos por resolver esas imágenes que se nos ocurren mientras conducimos o mientras nos lavamos los dientes, o cuando vamos a hacer un papeleo a un organismo público que tiene mucha importancia, pero siempre vamos imaginándonos casi lo peor. Nuestra fe, nuestras creencias son en sí mismas las propias del sistema de percepción en el que estamos, y son creencias que son ambivalentes, constantemente son creencias en las que lo bueno y lo malo coexisten. Y de hecho, sabes, Faina, que muchas veces comentamos, ¿no? Como siempre está ahí el refranero popular, ¿no? Después de la risa viene el llanto. Estas son nuestras creencias realmente. Y bien, en los últimos años, sobre todo desde la convergencia armónica del verano del año 87, ha habido alrededor de todo el mundo un despertar paulatino y una especie de habilidad nueva para abrirnos a sistemas de pensamiento que abarquen más y que sean en realidad más cercanos a la vida y, por consecuencia, cada vez también más cercanos a la ciencia. También la ciencia está revolucionándose. Los principios que apunta el curso de milagros quedan cada vez más demostrados por el nuevo lenguaje científico, a pesar de que el libro solamente ve la luz a partir de finales de los años 70, y que ha sido recientemente cuando la física cuántica y muchos descubrimientos sobre el ADN empiezan a dar también respaldo a toda esta nueva manera de pensar que está solamente en su principio. Como tú bien decías, hemos llegado ya en general al límite. Ya no hay pastillas, ya no hay engaños o fantasías o ilusiones que puedan cubrir el nivel de desencanto de una humanidad que no acaba de recibir respuesta ni en tener más cosas, ni en ser poseedores de varios másters, ni en tener los mejores cuerpos que se puedan lograr, sino que de repente ha quedado muy claro que hay otro tipo de cosas que nos empiezan a hacer muchísimo más felices y que son echadas de menos y que son las que en principio nos van a llevar de vuelta al conocimiento, para saliendo de la percepción, y el conocimiento va a llevarnos a recordar que somos uno, estamos constantemente vinculados y que lo que parece que es el otro simplemente es una parte de mí mismo. Y que tal y como trato al otro, es como yo me estoy tratando a mí, y que esta forma de vivir que hemos estado llevando y que estamos llevando deja demasiado fuera a lo que es la gentileza, el amor, lo que es el mirar a los demás sin un pre-juicio, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. El curso es el entrenamiento, ¿no? Y bueno, es para hacernos pasar del guión de la separación a devolvernos a un guión donde empezamos a percibir y a abrirnos a las ideas de unidad, la nuestra con nuestra fuente u origen, llámalo Dios, llámalo creador, llámalo el origen de todo, y por supuesto al recordarnos nuestra unión con la fuente también nos devuelve de alguna manera el recuerdo de la unión con los que nos rodean. Y nos devuelve también de alguna forma la dignidad, ver al otro con dignidad, no con pena. Es muy, muy, muy, muy, muy profundo y por lo tanto yo también te puedo decir, Faina, que son 20 años con este bello libro en mi vida y que soy testigo de muchos de estos milagros. Algunos de ellos son milagros que tienen que ver con la salud y no solo con la física, sino con la salud emocional, con muchas. Bueno, yo en este caso, si mi aportación sirve de algo, el curso de milagros llegó a mi vida a la estantería de mi casa llegó hace unos meses más, pero digamos que a mis manos y a mi vida llegó hace apenas 2 meses. En estos 2 meses yo he pasado por todos los estados posibles al leer el libro, el de la incredulidad, desde al no entendimiento, al aburrimiento y al decir lo dejo porque esto es imposible para mí, hasta llegar a ese punto de reconocimiento y de percepción que me ha permitido ver y comprobar que sí son reales, quizás más reales que ninguna otra cosa, esos milagros de los que hablamos, que el curso no te pide que dejes de creer nada. A poquito que practiques los ejercicios, aunque no creas en ellos, fíjate lo que te digo, que es una cosa curiosísima que yo me he quedado súper sorprendida. Porque cuando empezaba a hacer los ejercicios me sentía tan estúpida realmente y decía, Dios mío, pero es que yo no me creo nada de esto. Es que a mí esto me está contando esto, pero yo es que no me lo estoy creyendo. Bueno, pues no me lo estaba creyendo, sin embargo esos ejercicios estaban operando en mi vida a unos niveles de los que yo pues fui consciente al poco tiempo después. No fui consciente en el momento, sino al tiempo. Cuando me di cuenta un día de caramba, Faina, pero es que ha ocurrido esto, ¿no? Yo, en la medida de mi experiencia, que por supuesto es única e individual por mi parte, sí que puedo decir que El curso de milagros es un libro transformador por completo. Un libro que tiene la habilidad, el poder y la potencialidad de transformar completamente tu vida, tu visión y llevarte a ese mundo amable, amoroso, feliz, que todos quisiéramos vivir, pero que muy pocos conseguimos. Uh-huh. Y sí, indudablemente, esta mañana me lo preguntaban, me decían, bueno, pero tú lo has leído, pero tú lo has comprobado, pero eso no será una milonga, ¿no? Y yo le decía, digo, bueno, yo a mi programa trato de llevar milongas las mínimas posibles, pero sí que cualquier cosa que ponemos en antena, pues procuro que esté mínimamente contrastada, ¿no? En este caso, en el caso del curso de milagros, no me hubiese quizás en otra época a traerlo a un tipo de programa mediático porque surge la controversia y surge la polémica y surge lo propio del sistema de percepción es el conflicto y la polémica. Exacto, entonces surge todo, o sea, se te mueve todo cuando tú empiezas a hablar de ciertos temas, se te mueve todo y surge la las resistencias de todo tipo. Pero a día de hoy, con la experiencia que tengo del curso, puedo decir sin ningún miedo que este curso de milagros es tal cual un curso de milagros, que tiene la capacidad y la potencialidad, en la medida en la que tu voluntad colabore, de transformar tu vida por completo, y que eso es lo que vamos a tratar de hacerles llegar, en la medida de lo posible, con tu ayuda, maestra, cada semana, o si no cada semana, siempre que podamos, porque... Bueno, son esas perlas de sabiduría, esos pequeños flashes de luz que nos ayudan a despertar un poquito más a esta realidad que todos. Tan bella, Faina, despertar. Sí, tenemos que despertar todos, además. Sí, porque esta es otra cuestión. Tú sabes que en este momento es mucha la información que hay por ahí, sabes que en los medios tenemos mucho cine. Que aprovecha estos tiempos, se habla de el fin de los tiempos y de muchas cosas. Sí, 2012, que la estrenaron hace poco. Sí. Antes, cuando hablabas de lo peor, dije, bueno, uy. Me imagino que es una película más avisándonos, ¿no?, de lo malos que hemos sido y, por lo tanto, del castigo que nos vamos a recibir, ¿no? Y es la nueva versión del infierno. Hay mucho renovada, miedo. Pero básicamente es lo mismo. Hay mucho miedo, Rocío. Muchísima... Sí, efectivamente. Me recuerda un poco a la psicosis del fin del mundo del 2000. Yo claro. No sé, pero me recuerda muchísimo a la psicosis colectiva que hubo con el tema del cambio de milenio, que se iba a acabar el mundo. Y me recuerda a esa época que muchos vivieron con auténtico terror. Claro, esta es la ley del campo de la percepción, el miedo. Digamos que en el curso de milagros encontramos esa posibilidad de ir adentrándonos a través de sus capítulos y luego de la práctica de esas lecciones que, como tú bien dices, ni hay que aceptarlas, ni siquiera tienes que recibirlas con agrado, solamente, bueno, pues eso no va a disminuir practicarla. Su eficacia, ¿no? Sí. Lo que haces es practicarlas. Bueno, pues todas estas lecciones nos van a devolver al estado de inocencia. Y a hacernos olvidar toda esta historia de miedo, de pesadilla y de todo lo que estamos viviendo. Rocío, nos tenemos que marchar. Esto es una cosa horrorosa, lo que me pasa contigo, porque cuando menos te das cuenta ya nos tenemos que despedir. Pero eso sí, emplazándote a que sigas con nosotros, a que cada semana o en la medida de tus posibilidades puedas acompañarnos y puedas hacernos llegar algún fragmento o alguna reflexión del curso, que poco a poco las personas que nos sigan pues puedan empezar a conocerlo un poquito más, que ganas hay. Sí, yo lo que solamente sugiero es que las personas que lo puedan tomar o buscar información sobre el curso en Google sepan que más allá de esa terminología hay un profundo mensaje que quiere y necesita continuar siendo visto y que es tremendamente liberador, muy amoroso y que nos devuelve muchísimo sentido de unidad. Gracias, Faina. Gracias a ti, corazón. Un abrazo enorme. Para compartir y unirnos. Un abrazo muy grande, amiga. Grande, grande, grande. A ti y a los oyentes. Bendiciones y bueno, que feliz y dulces sueños a todos. Hasta pronto. Hasta ahora. Y nosotros nos despedimos dándole las gracias a mi compañero Héctor al control, a todos ustedes por habernos acompañado en este lunes, y lo hacemos con las voces maravillosas e impresionantes de una grande, Mercedes Sosa, que ya no está con nosotros, y otra grande que sí, afortunadamente está, Shakira. El título, La Masa. Escuchen la letra, es muy significativa. Nosotros nos despedimos, será como siempre hasta el próximo lunes en El Despertar. Un revoltijo de carnes con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escenas.